Martínez, director deportivo de Obras Sanitarias. ¿Cómo te va, Kenzie? Buen día. Hola, Fabi. Buenos días, ¿cómo estás? A ver si me pueden subir un poquito más el retorno, porque lo escucho como muy lejos a Gregorio. Hablamos, te llamamos para que nos cuentes un poquito la situación que está viviendo en este momento la Obras Sanitarias, que no es ni más ni menos que el reflejo de lo que viene ocurriendo en la Liga Nacional, ¿no? Porque es una situación que está planteada entre la asociación de clubes, la asociación de jugadores, y en este caso, te afecta a vos como director deportivo del equipo en el cual estás trabajando. Mirá, déjame decirte algo, no en cualquier otro momento podemos hablar del conflicto específicamente, porque somos amigos, vos sabés que cuál es mi postura con respecto al tema, pero me parece que hay algunas cosas que no se pueden, algunos límites que no se pueden pasar, ¿viste? Yo trabajo en una organización que está involucrada mucha gente, y me parece que tenemos una historia, y me parece que tenemos una forma de tratar a la gente. Entonces, en otro momento, si querés, hablamos del conflicto y lo que me parece a mí. Lo que yo estoy absolutamente indignado, y obviamente el club tomará las acciones legales pertinentes y se manejará de esa manera, pero la verdad que yo quiero, y te agradezco que me permitas decirlo, yo estoy absolutamente indignado con el comunicado de la Asociación de Jugadores. Nosotros no apretamos a nadie, nosotros no perseguimos a nadie. Es una vergüenza que alguien hable así de la gente, y por ahí hay gente que está acostumbrada a tirar la honra a los perros, nosotros no. La organización de Obras Sanitarias no. Yo trabajo con mucha gente muy digna, y a mí lo que me extraña es que, yo voy a hablar con nombre y apellido, Michael Estura me conoce a mí hace 30 años, y vos me conocés a mí, Fabián, hace 30 años, y la verdad que yo puedo decir que estamos en desacuerdo, porque pensamos distinto. Yo no creo que vos nunca me hayas visto apretar a nadie. Yo creo que no creo que vos me hayas visto intimidar a nadie. Y muchísimo menos perseguir. Porque aparte de todo eso, cada uno de nosotros tiene una historia. Y la verdad, que yo faltaría a mi honra de ser humano y a mi memoria y a mi historia como ser humano si perseguiría a alguien. No me lo permitiría ni permitiría que nadie lo haga. Entonces realmente yo estoy muy dolido con esta situación. Porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero yo jamás, ni lugar donde, ni yo, ni obra. Y digo yo porque yo estuve en esa reunión, yo recibí a los jugadores y yo hice la presentación del equipo. Yo estaba ahí. Entonces, que a mí me acusen de perseguir, de intimidar a alguien, la verdad, que es de una liviandad absoluta, y yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Después, cada uno puede tener ante el conflicto y ante la vida la posición que quiera. Pero yo no lo voy a permitir. Y yo voy a exigir legalmente, pero muchísimo más personalmente, que esta gente repare esto que ha hecho con la organización, con Obras Sanitarias, porque está implicado un montón de gente acá. Entonces ustedes, el que declara esto, lo primero que tiene que hacer, primero porque me conoce a mí de hace 30 años, el presidente de la Asociación de Jugadores me conoce a mí hace 30 años, no hace dos días. ¿Cómo no me va a llamar para decirme si yo apreté a alguien? A mí, realmente yo, disculpame el tono, disculpame, pero realmente yo estoy muy dolido, pero muy dolido, porque todos los que trabajamos en la organización somos gente de una determinada manera, tenemos familia, y no tenemos por qué tolerar que nos digan que nosotros intimidamos o perseguimos a alguien. Esto es una barbaridad. Y si va a pasar por alto esto, porque ¿sabés qué pasó atrás de esto? Yo no le doy mucha bola a las redes sociales. Pero yo tengo a mis hijos mostrándome las redes sociales y diciéndome que solidaridad con la gente que persiguieron. Y yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. Disculpame, Fabi, el tono, pero la verdad que estoy muy enojado con esta situación. No, se te nota enojado, te conozco, sé que sos un buen tipo. Soy mi amigo, para mí también es una situación complicada, compleja, porque yo creo que se mezcla todo. A ver, no te pido que lo entiendas, pero en una pelea, primero quiero dejar claro esto, porque el conflicto tiene que ver con esta situación. Por ahí se pasan límites, de un lado y del otro, perfecto. Pero esto tiene que ver con el conflicto y no le escapa al conflicto, Gregorio. Uno no quiere hablar de Gregorio o del conflicto, como vos no querés hablar, pero, a ver, no vamos a analizar el conflicto, pero esto nace por el conflicto. Hay una gestión que fracasó, que fue la gestión de ADC y la gestión de ADJ. ¿En qué? En el diálogo. Y también muchas veces interviniendo la Confederación Argentina en ese diálogo. Bueno, esa gestión fracasó. Como matrimonio en partes iguales, ¿sí? Eso está claro por un lado. Después arranca la guerra, y yo entiendo. Yo creo que ninguno cree que vos, y menos mal que lectura, porque como chivo te conoce, pero en la situación en la que se encuentra, en la situación, no por el Gregorio Martínez, el que aprieta a los jugadores. ¿Entendés? O sea, había, porque acá es donde se mezcla todo, Gregorio. Había un pacto firmado de 40 días antes del comienzo de la liga, empezaron a practicar, se los convoca antes. Eso puede ser tomado como una provocación por parte de aquel que firmó aquel pacto hace un año atrás. Entonces digo, y a partir de ahí se desencadenan un montón de situaciones. No importa quién tiene razón en el conflicto en sí, en la discusión del conflicto. Sino que en una guerra o en una pelea o en una discusión de esta manera, y también entiendo tu postura porque además te conozco y sé que de la misma manera que vos lo fuiste a buscar, de la misma manera le habrás dicho, muchachos, no le vamos a firmar el contrato. De la misma manera. O sea, ni los obligaste a que vayan ahora, ni los apretaste para que se vayan. Sino que fueron dos decisiones, conociéndote como te conozco, similares. La de ir a buscarlo y ofrecerle a Mariani, a Morales, a Barroso, un contrato, como la de decirles, no los queremos más, porque nosotros queremos que ustedes empiecen hoy y ustedes no quieren empezar. Vamos por otro lado. Intuyo eso, y te conozco, y estoy seguro que es así. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una pelea. De esta manera, todo se desvirtúa, y cada uno, porque yo estoy seguro que tampoco, vos podés tener razón en lo del comunicado de la ADJ, pero ellos también se pudieron haber sentido mal por el comunicado de la ADC. Involucra todo, y da la casualidad que el equipo, o no casualidad, porque es así, no es que sea casual, que el equipo del presidente de la ADC es el equipo de los sanitarios. Entonces, todo se desvirtúa por ese lado. Creo yo, no sé, no vas a compartir, o sí, pero yo no creo que haya algo personal contra vos. ¿Me escuchás? Yo te quise decir algo, pero me parece que no me escuchás. ¿Me escuchás ahora bien vos? Sí. Pero, ni obras en general, ni yo en particular estamos en guerra con nadie. Punto uno. Punto dos. Nosotros no le dijimos a los... El comunicado pasa parte de una falacia absoluta que habla de jugadores de Santiago. La verdad que yo no puedo santiar a nadie que no contraté. El único jugador con contrato nacional que no se presentó a entrenar fue Iván Basualdo. Iván Basualdo se comunicó el sábado con el presidente del club y le dijo que no se iba a presentar a entrenar por esa situación. Del lunes, el presidente del club habló con Monela. Monela le está ofreciendo la rescisión del contrato a Basualdo. Mirá qué distinta de Basualdo, mirá qué distinta que es la situación con respecto a la apretada y a la intimidación que estamos hablando. Esto es por el lado de Basualdo, que es el único jugador que tiene contrato. La segunda cosa que te quiero decir es esto. Los tres chicos estos, Sebastián Morales, Franco Barroso y Federico Mariani, el lunes a la mañana, en el caso de Federico Mariani y de Franco Barroso, llegaron del interior para presentarse en el entrenamiento de obras. Y el sábado estaba pautado, el paro se lanzó el sábado. Ergo, los chicos vinieron a entrenar, lanzado el paro, tomaron posesión del departamento, fueron a ver a la secretaria del club y le dieron todos los datos para darlo de alta en la cobertura médica que tiene el club para poder empezar los estudios. A las 2:30 de la tarde, Morales llega, vive en Buenos Aires, llega Morales, se juntan los tres, hacemos la presentación del equipo, estaban todos los jugadores juveniles, los jugadores de cantera, no te estoy hablando algo que yo hice entre gallo y bueno, medianoche. Y cuando termina esta presentación, los tres dicen, Gregorio, mira, nosotros no vamos a entrenar. ¿por qué está esta situación del paro de los jugadores? Muchachos, absolutamente de acuerdo, yo los entiendo. Es una situación que nosotros no tenemos. Ahora, convengamos en algo, si ustedes no se van a quedar a entrenar, ¿qué están haciendo acá? No, bueno, porque nosotros queríamos, pensábamos que podíamos, que queríamos, que no queríamos. Están los contratos para firmar. No, no los firmamos. Bueno, perfecto, muchachos, no hay problema. Ahora, ¿esto cuánto se va a prorrogar? No tenemos idea. Bueno, cada uno se va a su parte y después vemos. A ver, me parece que esto amerita que alguien se comunique con la organización, no que está aquí incomunicado de este señor. Porque nosotros tenemos jugadores de básquet, el club hace 20 años que juega la Liga Nacional. Yo soy hace 3 años el director deportivo del equipo. Y acá no hubo una sola queja de maltrato a ningún jugador en 20 años. ¿Cómo yo voy a permitir que me digan que se están 10 jugadores porque se dieron una medida de cuenta? ¿Vos sabés cuál es mi historia personal? ¿Cómo voy a permitir una cosa de esta? Entonces, yo no estoy en guerra con nadie. La organización no está en guerra con nadie. Respetamos la postura de cada uno. Lo que no podemos permitir es que se digan cosas de nosotros que no es cierto. Porque antes del comunicado de la asociación de jugadores, ya en las redes sociales, cosas que la verdad te vuelvo a decir lo mismo, yo no le di bola, ya nos estaban agrediendo. Ahora, después de la comunicación de la DJ, que no sé de dónde saca el primero de agosto a la mañana, no sé de dónde, el primero de agosto a la mañana, sus afiliados, o sus adherentes, porque no sé si son afiliados, estaban alojados en el departamento del club. ¿Qué están hablando? ¿Cómo van a hablar con tanta liviandad de la gente? No se puede tirar la honra a los perros porque a alguien se le ocurre. Y yo no estoy en ninguna guerra. Si ellos están en una guerra, es la guerra de ellos, no es la mía. Yo tengo diferentes posturas y creo en la diversidad de ideas. Cada uno piensa como quiere y me parece lógico. Ahora, el límite es el respeto y la mentira. Acá se mintió, se dijo que se santió. Las palabras son claras. Jugadores se santiaron y quieren darle el apoyo y respaldo frente a la persecución e intimidación a que son víctimas de nuestros jugadores. Esto es una vergüenza, Fabián. Yo no intimidé ni perseguí a nadie. Primero y principal, porque no lo hago en mi vida. Porque me daría vergüenza y yo voy a proteger a la gente perseguida e intimidada. No me gusta eso, porque mi historia lo dice. Y lo segundo que te quiero decir, que tampoco lo haría, porque Obras no lo hizo nunca. Y no puede cesantear a nadie que no contrató. Entonces, como mínimo, si alguien sospechaba que esto podía ser cierto, me parece que ameritaba llamar por teléfono y decir, che, Gregorio, ¿qué pasó con estos tipos? Ustedes los echaron, los apretaron, los corrieron al calle. ¿Qué es lo que pasó con estos chicos? Antes de largar la barbaridad esta. La gente, no solo yo estoy indignado, estoy hablando en nombre de la organización. Estoy hablando, en Obras trabaja un montón de gente. ¿Cómo quieren que se sienta esa gente? Y la verdad, que por supuesto que ahora van a venir la disculpa, ya son tarde. Para mí son tarde. Para mí personalmente. No quiero hablar, en este caso, no quiero hablar en nombre del club. El club sabrá lo que tiene que hacer. Hará su correspondiente, para mí es tarde. Para mí hay límites que no se pueden pasar. No importa los enojos, no importa la postura, no importa las convicciones, los límites no se pasan. Algunos límites no se pueden pasar. Yo no voy a permitir que nadie me diga que yo persigo a alguien. Ni que intimido. ¿Y cuál sería la... ¿Y qué accionar vas a tener entonces? ¿Cómo? Repetime. ¿Qué accionar, qué medida vas a tomar con respecto a esto? No, el club supongo que tomará las medidas legales del caso. Supongo que el club tomará las medidas legales del caso. No, para mí es una situación terminada. Para mí es una situación terminada. Para mí habla de la gente que hizo esto. Para mí habla de la gente que hizo esto. Yo jamás me animaría a decir una cosa de esta si no tengo la certeza absoluta que es cierto. Jamás me animaría. Yo no me animaría. Bueno, hay otra gente evidentemente que sí, que lo puede publicar en una página acusando a gente. Por ahí para esta gente no es tan grave. Intimidar y perseguir, porque si no, no lo publicaría con esta desigualdad. Para mí es gravísimo perseguir a alguien, es lo peor que puede hacer un ser humano, o intimidar a alguien es lo peor que puede hacer un ser humano. Yo no pienso eso, evidentemente para esta gente no. para esta gente no es, esto no es grave. Esto no es grave, lo que ha pasado no es porque lo toman con tanta liviandad y lo publican con una certeza que a uno lo asombra. ¿Los jugadores fueron los que dijeron eso? ¿Cómo, cómo? Si Mariano y Morales y Barroso fueron los que transmitieron eso. Mirá, dudo que hayan dicho eso. Pero si lo dijeron ellos, amerita que me llamen por teléfono a verificarlo. Fabián, vamos a ponerlo blanco sobre negro. Si a mí, yo vos te conozco hace 30 años. Sí. Si a mí mañana me dicen que Fabián Pérez trafica cocaína, yo no puedo asustarte diciendo que Fabián Pérez trafica cocaína. En el caso de que tenga alguna sospecha, te voy a llamar y te voy a decir, che, Fabi, te están diciendo de vos que trafica cocaína. Porque hace 30 años que te conozco. Acá hay una organización que tiene 20 años de antigüedad en la Liga Nacional, que está al día con todos sus compromisos, que todo el mundo hasta hace 4 días atrás decía que era un ejemplo para la Liga Nacional. ¿Cómo tratábamos los jugadores? Claro, hay una situación que no es menor, Gregorio, y quiero aclarártela. Vos y yo nos conocemos y tenemos una relación de amistad previo a lo que es tu función en este momento, y cuando yo te conocí, yo recién arrancaba con esto también, éramos adolescentes, éramos jóvenes, tenemos una amistad y no tenemos, la hicimos sin tener entidades a las cuales defender o sin tener ningún motivo por el cual estar distanciado, porque somos amigos. Entonces, una cosa es lo que vos creas o pienses de mí y me defiendas o me preguntes, y otra cosa es cuando hay dos entidades que están tan enfrentadas y que no fue por este tema. Pero obra no está enfrentada con la de Cota. Digamos, no, pero no, ¿cómo? para, obra no está enfrentada con la de Cota. ¿Cómo? Obra no está enfrentada con la de Cota. No te entiendo bien, Gregorio. ¿Todo qué? Obra no está enfrentado con la de Cota. No, está bien, pero está enfrentado a la asociación de clubes y el mismo presidente. ¿Qué culpa tiene Obra? Pero aparte, escúchame. ¿Cómo? Sacalo del tema personal. Hace 4 días, Obra, en la palabra y en la boca de todos los jugadores y de todo el mundo, era un ejemplo para el básquet argentino por el trato a los jugadores y todo. Y a los 4 días se convirtió en un intimidador y un perseguidor de jugadores. No amerita hablar. Pero no es Obra. No amerita hablar de Obra. A ver si es cierto. A ver si se volvió loco. ¿Qué le pasó? ¿A vos te parece que no amerita eso? A ver. Te voy a repetir. Se me hace difícil porque yo te conozco y sé cómo sos. Pero no es Obra. ¿Sabés qué pasa? El presidente de la DJ también me conoce. Sí, bueno. Entonces, ¿no me dice que el presidente de la DJ me diga, che, Gregorio, es cierto que ustedes apretaron a Morales, Basualdo, Barroso y Mariani? ¿Te parece que no lo amerita, Fabián? A ver, pero no es contra vos. Pero si yo soy el responsable. No es contra vos. Pero yo soy el responsable de Obra. Está bien, estás en ese lugar y está bien que te sientas mal, pero no es contra vos. Es contra la organización, no es contra vos. A la cual yo pertenezco y que yo... Fabián, ¿vos creés que yo duraría un minuto en el lugar donde se persigue y se maltrata a la gente? No, yo lo sé, te conozco. Entonces, llamame por teléfono y preguntame antes de decir esta barbaridad en un comunicado en la página oficial. Eso sería una relación normal. No, yo no sé qué es una relación normal. ¿Qué es una relación normal? Yo, a la gente, mirá, no hace mucho me pasó lo mismo con alguien que yo respetaba. Sí, que le habían dicho, alguien le había dicho que yo había dicho. Ante lo cual sacó un tweet diciendo que yo había dicho tal cosa. Le digo, pero escúchame, vos me conocés a mí. ¿Por qué no me llamás por teléfono y me preguntás? No, bueno, pero a mí me lo dijeron. ¿Cómo a mí me lo dije? Yo no sé con qué liviandad toma las cosas la gente. Para mí, es gravísimo lo que pasó. Por ahí para otro no. O sea, para otro, si yo mañana, vamos a hacer al revés. Obras para entrar a la Nación saca un comunicado diciendo que la asociación de jugadores apretó a Morales, Basualdo, Barroso y Mariani para que no entrenen. ¿Qué te parecería vos? A ver, decime, ¿qué te parece? Lo mismo me parece ahora, que hay una pelea entre la asociación de jugadores y el presidente de Obras, que es la presidenta de la asociación. No, yo estoy diciendo que apretó. Yo estoy diciendo que apretó, no que le dijo a los jugadores que se entreguen al palo. Que los apretó y los persiguió para que no se presenten. ¿Qué te parecería vos? ¿Te parecería bien o mal a vos? ¿Qué haría si yo, a ver, qué haría Mike Lectura? ¿Qué haría Kobe Montesano? Me llamaría y me dicen, Gregorio, ¿por qué vos dijiste que yo? Es mentira que vos... Bueno, había alguien que preguntarle a ellos. Pero es una barbaridad. Ahora no puede sacar un comunicado de eso. Y yo le vi los ojos a los chicos con los ojos llenos de lágrimas diciéndome que querían entrenar. No me lo contó nadie eso. Ahora, yo no puedo decir que los apretaron. ¿Cómo voy a sacar un comunicado yo con que los apretaron? Acá dice que nosotros los... Primero que los echamos. Imposible echar a alguien que no tengo contratado. Primero que los echamos. O sea, una aberración. El único jugador que tiene contacto es Iván Mayoldo, que llamó a su agente para rescindirlo. No para que nosotros lo echemos, para rescindirlo. Y los otros tres tienen contrato y se negaron a firmarlo. Tres jugadores que estando instaurado el paro el sábado, el lunes a la mañana se presentaron en el club a tomar posesión del departamento. Y la verdad, que lo más fácil sería caer a los chicos. ¿Cómo no voy a saber lo que es un chico de 21 a 22 años con la oportunidad de jugar en una sanitaria? Yo lo entiendo. Después, con el devenir de las obras, nos animaron, nos quisieron o adhirieron a la medida. Perfecto, ningún problema. ¿Dónde está la apriete? ¿Dónde está la persecución? La verdad, es muy complicado. En estos términos no se discute, muchachos. En estos términos no se discute. Porque agarramos, hace una cosa, empezar a repasar los tweets y los mensajes después de este comunicado. Yo entiendo, pero también... Pablo Espinosa, que jugó tres años en obra sanitaria, habla de que está en solidaridad con lo que pasó en obra. Tres años jugó en obra sanitaria Pablo Espinosa. Yo no estaba. ¿Cómo van a decir una cosa de este tipo a partir de esta barbaridad? También hay un, con ese criterio, también hay un Twitter de Luciano González quejándose porque ahora el sanitario lo trató mal cuando él pasó a ser ficha mayor. Y pone él mismo en su Twitter, en su cuenta personal, si nos metemos en las redes sociales, pone cuando él tenía, se pone en la foto con la camiseta de obra. Bien. Y sale y dice eso, Luciano González. Va y dice eso. Se queja del trato que tuvo en obra sanitaria. En las redes sociales. Por eso yo no me quiero meter con el tema de las redes sociales. Lo que te estoy diciendo es esto. Eso, ¿por qué te hablo de Pablo? Porque te estoy hablando después del comunicado de prensa de la diputada. También, pero yo no estoy poniendo algo que pasó hace mucho tiempo. O sea, vos me decís lo de obras y las cosas que pasan en las redes sociales. Yo te cuento, hace unos años atrás, que era Julián Aguas el entrenador, Luciano González jugaba en el equipo, y lo cortaron a último momento, ¿sí? Bueno, y él sale ahora a respaldar a los jugadores y pone una foto de cuando él jugaba en obra con la camiseta y dijo, historia repetida, a mí me pasó lo mismo, o algo así. Pero pará, ¿qué le pasó? ¿Lo apretaron? No sé, pone eso. Bueno, acá la dejó, no rescindieron el contrato, ¿eh? Acá la dejó, habla que lo apretaron y lo presidieron. Lo que yo te quiero decir es que... La rescisión de un contrato... Está bien, pero está dentro, no hay que personalizarlo esto. Está dentro del juego libre que uno hace cuando firma un contrato. Todos los contratos pueden ser rotos. Tiene una cláusula. O la justicia te penalizará. Ahora, una cosa es romper un contrato y afrontar las consecuencias o llegar a un arreglo, y otra cosa es presionar e intimidar a la gente o perseguir a la gente. Son dos cosas distintas. Yo no sé si para esta gente por ahí es lo mismo eso. Rescindir un contrato que apretar y perseguir a la gente. Para mí no. Son dos cosas distintas. Absolutas, diametralmente opuestas. Uno... Hay toda una historia atrás. Los mafiosos. Yo no soy mafioso. En obras no trabaja gente mafiosa. Trabaja gente de bien. Que tiene posiciones distintas a las de otra gente, que es absolutamente respetable. Yo, a partir del debate de ideas, lo que vos quieras. Decir que yo soy un mafioso a mí no me gusta, yo no soy un mafioso. La gente que trabaja en obra no es mafiosa. Después, si se le rescindió el contrato a González hace 4 años, habrá pagado en consecuencia, González habrá salido enojado porque quería jugar en obra, pero tenía un contrato... Es un ejemplo... No es para detenernos la situación de Luciano González, ni mucho menos. Yo te lo puse eso como ejemplo porque, nada, así como me pones ejemplo vos, te pongo ejemplo yo. La realidad es que estos tres chicos que no firmaron contrato, se quedaron sin equipo ahora. No lo sé, ¿qué se puede saber que hacen equipo? Veremos cuando se vean del paro. Sí. ¿Qué pasa? A ver, que yo le dé en un departamento a un jugador y que le dé casi comida a un jugador para que me diga que lo entrene. Vamos a ver el sentido común. Para que me diga que lo entrene y no quiere firmar contrato. ¿En carácter de qué le doy el departamento y la comida? Y empieza a correr su... Si el contrato no lo tiene firmado. ¿Qué hago? ¿A vos te parece lógico? A mí me parece que es ilógico. Pero vamos a suponer que a vos te parezca lógico y a mí no. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución e intimidación? Y porque de alguna manera se puede entender, a ver, te repito, no es una cuestión contra vos, ¿sí? No, contra obra. No, ¿dónde está la pieza de obra? Pero en general, no es contra obra, este comunicado que sacaron... Acá no es general, ¿eh? No es cierto. Bueno, lo que pasó fue que Obra fue el único que lo hizo hasta ahora. Sanitaria se santió a cuatro jugadores por haberse sumado el paro establecido por la Asociación de Jugadores que afecta a la Liga Nacional y al TNE. Expresamos nuestro apoyo y respaldo a estos cuatro jugadores. Respaldo frente a la persecución e intimidación que sufrieron Sebastián Mora, Iván Mazuardo, Franco Barroso y Federico Mariani, que son víctimas de una modalidad que esperamos no se replique en otras entidades y se revea en Obra. Eso es decirme que la Obra Sanitaria de la Nación es una entidad mafiosa y yo no lo voy a permitir. ¿Sabés qué me pueden decir a mí? Que yo creo que hay que jugar con 8 fichas libres, que no hay que jugar con 8 fichas libres. Eso, todo eso lo discutimos en el ámbito que sea necesario. Esto es una aberración, porque me están calificando como ser humano a mí y a toda la organización. Y yo no lo voy a permitir. No soy cualquier cosa. No es piedra libre. De que sea mafioso. Me parece que hay una plea, como te dije antes, y no puede salirse del ámbito de lo que... Yo entiendo que no quieras hablar del conflicto, porque yo tampoco tengo ganas de hablar en este momento, pero esto tiene que ver con el conflicto. No es que te dicen que son mafiosos. El otro día, cuando le hicimos la nota a Carlos de la Ciudad, terminó diciéndose, ¿sabes cómo se hizo ahora en Estados Unidos? Con tres palabras. Usted está despedido. Dijo eso. Entonces, esas son las cuestiones, lo dijo en este programa, esas son las cuestiones que si vos estás del otro lado, te llegan y te dicen, bueno, evidentemente algo hay, porque si vos te basás en esas tres palabras, y sos dirigente, estás al lado de la mesa ejecutiva, de la mesa chica, de la mesa grande, la dice, yo quiero entender la situación y quiero ponerme en el medio de la situación. Yo te entiendo, te conozco, y sé que yo digo categóricamente que vos no sos ningún mafioso. Yo digo, yo eso lo puedo garantizar y que habrá de buena fe. Eso se lo puedo garantizar porque me consta, porque tengo un conocimiento hacia vos. Ahora, esto va mucho más allá de lo que vos puedas sentir en este momento. Yo no tuve 50 tipos de los que me conocen a mí saliendo a decir que yo no soy un mafioso. Y Michael Estura, que redactó este también sabe que yo no soy un mafioso. Salvo que él piense que sí. Entonces, si es por el comunicado, él piensa que sí. Él piensa que yo soy capaz de intimidar y perseguir a la gente. Me parece que como mínimo amerita llamarme por teléfono y decirme, Gregorio, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? ¿Alguna vez esta misma persona que pidió esta barbaridad me dijo, lo que pasa es que son los daños colaterales? La verdad, yo no estoy dispuesto a convalidar esa barbaridad. No estoy dispuesto a convalidar esa barbaridad. A mí no se me ocurre decir en pos del conflicto que Michael Estura es traficante de cocaína. No se me ocurre decir eso. No se me ocurre decir que Michael Estura aprieta a la gente. Porque lo conozco a Michael Estura. No se me ocurre. Y si a alguien se le ocurre decir eso, yo le digo, para, porque yo lo conozco a Michael. ¿Sabés qué piensa Michael Estura? Piensa distinto a mí. Es una posibilidad cierta que alguien piense distinto a mí. Y yo lo voy a respetar. Y esa es la diferencia. La diferencia es que yo voy a dar el cuero por los que piensen en distinto a mí, no los que piensan igual a mí. Eso es realmente respetar al otro. Yo voy a garantizar que Michael Estura se puede apretar. Esto no significa que coincida con él. Y te vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy en guerra con nadie. Y yo formo parte de una organización que tiene una postura determinada, pero no está en guerra con nadie. La guerra es otra cosa, muchachos. La guerra fue lo que pasó hace mucho tiempo en la Argentina. Acá no hay más guerra. Acá hay postura distinta. Diego, bueno, nada, se nos acaba el programa, queríamos darte la oportunidad y la palabra para que puedas expresarte. ¿Cómo? La verdad que quería dejar sentada la postura del club, porque la verdad estamos muy afectados. Estamos bien que así sea, que dejes expresa la postura del club. Además, está diciendo que yo no comparto que... Y lo defendería en cualquier lado, que no sea ni un mafioso, ni un apretador, ni nada por el estilo. Eso para mí está más que claro. Por eso no quiero aclararlo, ni mucho menos, porque para mí está más que claro. Y después todo lo demás, eso lo podremos analizar, pero de eso estoy seguro. Te mando un abrazo enorme, Grego. Gracias, Fabi. Un abrazo, chao. Bueno, Gregorio Martínez, director deportivo de obra sanitaria, un teléfono que para hablar, se escuchaba medio mal y no lo pude seguir mucho, pero más o menos ya entendió lo que quería decir, visiblemente enojado, visiblemente molesto, es entendible, es comprensible que esté molesto y que esté enojado con algunas cuestiones, pero bueno, es lo que pasa cuando uno está en el medio de un enfrentamiento, uno tiene que saber, por ejemplo, yo lo voy a poner en otros términos, cuando el gobierno kirchnerista, el que estaba, el de Cristina, ¿no? Decía que éramos la corpo, o yo era parte de la corpo, como algunos dirigentes que vienen, decían, y ustedes son la corpo. Yo no soy la corpo, soy un empleado, pero la verdad es que estás en el medio de una guerra y te la tenés que bancar dentro de todo, tratando de que no desconfíen de vos ni que de ser honesto y demostrarlo todos los días, porque además de serlo hay que parecerlo, ¿no? Y esto es una pelea de dos entidades con diferentes objetivos, y está claro que son la DJ y la Asociación de Clubes. Y bueno, lamentablemente una persona recontra intachable como Gregorio Martínez, a la cual conozco hace muchos años, es un tipo súper leal, súper honesto y con unos sentimientos hacia los amigos realmente que muy poco lo tienen. Está en el medio y está bien, yo quería que él aclare su postura, pero hay que también entender del otro lado que las cosas están dadas de esa manera y que hay una discusión, y en esa discusión el que está en el medio está en el medio, así como yo no era la corpo cuando estaba el gobierno kirchnerista, ni yo ni ninguno de mis compañeros, porque trabajábamos en un medio que, comillas, teóricamente era la corpo, por buscarse un rival, porque también son esas cuestiones que tienen este tipo de situaciones o de ideología, ¿no? Siempre hay que buscarse un rival para poder enfrentarse. Bueno, acá tampoco es que Gregorio Martínez sea un tipo que aprieta a los equipos. Lo cierto es que ni Mariani, ni Morales, ni Franco Barroso, por ahora tienen un club en este momento, porque no llegaron a acuerdo con obras sanitarias, por no presentarse en tiempo y forma, y Basualdo fue cesanteado o despedido, no quiero que usarme con las palabras para que nadie se sienta mal, y eso fue comunicado a su representante Gustavo Monella. Una pelea que no va a terminar, que ya pasó los márgenes de lo normal, que no estamos acostumbrados hace muchos años a tener en el básquet, y que molesta, lastima, a mí me aburre por momentos, porque ya es una cuestión de ver quién tiene razón sobre el otro, y bueno, veremos cómo termina, si es que termina, si no termina, y lo cierto es que lamentablemente hay que ser muy equilibrado y muy honesto y muy firme en sus convicciones como para no salir lastimado, porque aunque no quieras salir lastimado en este tipo de situaciones, salir lastimado porque te hacen lastimar aquellos que no les importa nada, que llegan para romper todo, que pelean todo el tiempo y buscan en la pelea su mejor aliado, y aquellos que no estamos tan acostumbrados a pelear verbalmente, sí, de otra manera capaz, por ahí salimos más lastimados. Nos vamos, ponemos punto final, mañana hablaremos de la selección, si podemos vamos a llegar al entrenamiento, cosa que dudamos, estaremos tratando de tener más información acerca de este conflicto, veremos cómo se soluciona. Fue la palabra de Gregorio Martínez, y vamos a tener uno contra uno. Chao, hasta mañana.